No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Saludamos al aire al doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de Neuquén, para que nos cuente primero sobre un trabajo que ha realizado desde la Defensoría del Pueblo en la mediación en un conflicto entre la Asociación de Trabajadores del Estado y el gobierno de Neuquén, que es muy importante, sobre todo para mostrar el rol del trabajo y la importancia que tienen las Defensorías del Pueblo. Pero por otro lado también nos gustaría que nos hiciera un resumen de cuál fue la actividad de todo el año dentro de la Defensoría que está a su cargo. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen año para todos. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos un poco primero cómo fue a fines del año pasado, cómo se desenvolvió este conflicto y, bueno, cómo logró la mediación. Sí, la verdad que era una situación muy compleja. Venía un conflicto ya con una cantidad de días importante, más de 46, 47 días. Y en los últimos 3 días se había incrementado la conflictividad hasta tal punto que ya había refriegas en la calle, con heridos, con situaciones que afectaban a vecinos, vehículos, propiedades particulares, y realmente se hacía una situación muy difícil la que se estaba viviendo. Por lo que lo llamé al obispo y le propuse la posibilidad de trabajar en conjunto una convocatoria a un espacio de mediación con el fin de sentar a las partes y evitar que esa profundización del conflicto tuviera como consecuencia no solamente daños materiales, sino que ya estuviésemos en riesgo de que alguna persona perdiera la vida, más claro, teniendo en cuenta la historia que habíamos vivido nosotros aquí en Neuquén hace unos 10 años atrás. Sí. Así que, bueno, el obispo aceptó la posibilidad de armarlo en conjunto. Convocamos a las partes. Las partes aceptaron, vinieron a la reunión. Otra cosa que fue impresionante, en ese momento se estaban dando las manifestaciones en la calle por lo de la ley previsional. Sí. Y la marcha, que justo se inició en el mismo horario que nosotros estábamos convocando en el obispado, evitó pasar frente al obispado. O sea, hicieron como una cuestión de respeto a un lugar que justamente se iba a utilizar para trabajar el encuentro, y eso fue respetado por todos los partidos de izquierda, que eran los que lideraban en ese momento la columna. Y realmente lo vimos también como otra buena señal. Además, la gente se acercaba a saludarnos y a desearnos suerte, y que estaban esperanzados en que diera muy buenos resultados, porque la verdad se estaban viviendo momentos muy complicados, muy difíciles. Y bueno, después de 3 horas de trabajo en conjunto se pudo ver la luz y se acordaron cosas muy importantes para adelante, y también con gran satisfacción para la Defensoría del Pueblo, que tanto el sindicato como el gobierno pidieran que, en caso de ser necesario, tanto la Defensoría como el obispado abrieran nuevamente sus puertas para generar estos espacios cuando lo necesitaran. Qué bueno eso. A solicitud de cualquiera de las partes, ese espacio queda abierto. Qué bueno eso que sea reconocida la Defensoría, ¿no?, como el garante sería de esta paz social. El acuerdo, ¿cómo quedó zanjado? Porque era un tema de reclamo salarial, sindical, ¿cómo era el tema? No. Lo del tema salarial quedó justamente como se había hablado en un primer momento, que se va a trabajar recién en marzo del año que viene. Sí, lo que estaba pendiente, era uno de los motivos del conflicto, era la terminación de un convenio colectivo que ya llevaba más de 11 años, así que se le dio una fecha límite para terminarlo. Por otro lado, un compromiso de trabajo diario, si era necesario. Y también que cada una de las partes, como habían sucedido muchas cosas que habían sido ya denunciadas ante el Poder Judicial, y había, por otro lado, iniciado causas administrativas como sumarios y otras situaciones, eso se iba a mantener. Y que además Lo único que se iba a revisar de los descuentos que se habían hecho de los días no trabajados era analizar cada una de las liquidaciones, porque según el gremio se había afectado derechos de algunos trabajadores que estaban en uso de licencia y confundieron ese uso de licencia y le descontaron los días. Claro. Así que bueno, esas situaciones se iban a revisar, hubo ese compromiso. Y otra cosa que también se comprometieron, porque de ATE pertenecen los trabajadores, los auxiliares en las escuelas, de que por parte de ellos confirmaban y comprometían el inicio de las clases. Claro, para marzo del año que viene. Bueno, perfecto. Un tema que la verdad fue muy atinado haber participado, por supuesto, la Defensoría, y que además muestra que muchas veces la solución de conflictos está a la mano cuando hay buena predisposición, ¿no? Esa es la idea. Ojalá que esto pueda cundir, que tenga mucho trabajo, Defensor, que mucha gente más acuda a usted, ¿no? Eso sería lo mejor para todos, ¿no? Bueno, ojalá que siga profundizándose la confianza en la Defensoría, porque como yo digo permanentemente, ¿no? O sea, la Defensoría crece exponencialmente en estos últimos años, pero creo que fue a partir del vínculo que se generó con los vecinos de la ciudad, uh-huh. y a veces también con otros vecinos de otras ciudades aledañas, sí, sí. Donde ven en la Defensoría un espacio para defender derechos, un espacio para acceder a la resolución de conflictos que muchas veces no tendrían oportunidades por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, y bueno, la Defensoría se convierte en ese espacio que les permite ser escuchados, ser respetados, ser empoderados, con el fin de que sus derechos sean respetados. Bueno, y siguiendo con el tema de, bueno, los planteos, las quejas de los vecinos, los temas que se están planteando, ¿qué otros temas fueron los más importantes en un resumen del año 2017? Miren, el trabajo en mediación de la Defensoría es importantísimo. Nosotros tenemos más de 1,000 mediaciones por año. A su vez tenemos más de 1,000 acciones o conciliaciones en lo que hace a toda la temática de defensa del consumidor, porque nosotros hemos firmado un acuerdo con la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia y llevamos adelante en conjunto con ellos lo que son las conciliaciones, con un éxito enorme. Más de el 85% de las situaciones se resuelven en ese espacio, y hay casos de temas específicos que en un 92% se resuelven en ese espacio de conciliación, lo que significa ahorro de tiempo, ahorro de gastos, de costos, y para las personas, y la satisfacción de saber que algo que había sido pactado para el cumplimiento de acuerdo con las condiciones que se habían establecido se cumpliera, porque la gente llega en algunos casos con un gran enojo por el incumplimiento por parte de las empresas con las que contrataron. Y otra cosa que también se da y que es muy interesante es que como nosotros tenemos un horario muy amplio de atención que va desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, y nosotros decimos a veces hasta las 10, por ejemplo, nosotros ayer de aquí nos fuimos a las 10 de la noche. Claro. Eso permite que mucha gente que por cuestiones laborales muchas veces no podría ir a una oficina pública tiene la posibilidad de llegar a la oficina de la Defensoría. Hace poco una vecina nos decía que ella creía que en un negocio que había hecho iba a perder 20,000 pesos y los iba a dejar porque no tenía chance para ir a la oficina de defensa del consumidor de la provincia a exigir el cumplimiento de esto. Y cuando se entera que la Defensoría del Pueblo tenía un horario que se extendía más allá del horario normal o clásico de la administración pública y que iba hasta las 8 de la noche, pudo venir. Y lo que descubrió impresionado, ese testimonio está en la página web de la Defensoría nuestra, uh-huh. Lo que ella dice es, no sabía que en realidad me estaban debiendo 90,000 pesos, o sea, ella no recuperó los 20,000, recuperó 90,000 pesos. Entonces ella decía, en estas avivadas que hacen las empresas, en definitiva, ella se hubiera visto muy perjudicada. Viendo también, leyendo algunas noticias sobre la actuación de la Defensoría, vemos que hizo una defensa de un patrimonio histórico de la ciudad de Neuquén y que fue positiva, ¿no? Sí, nosotros tenemos acá un espacio, una construcción que tiene la misma cantidad de años que la fundación de la ciudad, que es la Torre Talero. Uh-huh. La Torre Talero es un espacio que había sido declarado por ordenanza como un monumento histórico. Después, con el tiempo, la legislatura provincial también decide considerarlo como un monumento histórico provincial, y hace 3 años aproximadamente el Congreso de la Nación también determina que sea monumento histórico nacional. Sin embargo, el intendente había dicho en varias declaraciones que esa torre había que tirarla y hacerla en otro lugar. Había dicho que esa torre no se podía mantener porque la edificación que tenía hacía imposible sostenerla. O sea, lo que había detrás de las declaraciones del intendente era una intención clara de que hacerla desaparecer, lo que significó que no la cuidara, a pesar de que de toda esta legislación vigente, hizo que entraran vándalos a destruirla. Eso hizo que nosotros interpusiéramos un amparo ambiental, protegiéndola con una medida cautelar y ordenándole judicialmente al intendente de que debía protegerla. A pesar de todo esto, el intendente incumplió o cumplió a medias con esta orden, así que tuvimos que denunciarlo nuevamente en la justicia, y hoy la torre tiene una protección las 24 horas del día. Y por otro lado, en el amparo la jueza le dio un año al municipio para que la restaure y la repare como corresponde y vuelva a funcionar como debe. Muy buena noticia. Bueno, le agradecemos mucho, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, doctor Ricardo Riva, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor, y le deseamos para este 2018 un muy buen trabajo. Muchas gracias. Agradecido, y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer todo lo que se trabaja, y que bueno, ojalá que podamos seguir haciéndolo este año con la misma fuerza que lo hicimos el año pasado. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor.